queridos oyentes de Ecos del Paraguay, bienvenidos todos a otra emisión de otro Viernes Cultural junto con el Centro Cultural Paraguayo de Washington. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes este viernes, el primero del mes de abril del 2011. Soy Sadia Costa, voy a estar en la conducción de este espacio de 60 minutos junto al presidente del Centro Cultural Paraguayo de Washington, mi compañero de tareas, don Teófilo Acosta. ¿Cómo estás? Bienvenido, Teófilo. Gracias, Sadi. Muy bien. Buenas noches, oyentes. Es un placer para mí estar compartiendo este micrófono para comunicarnos alrededor del mundo. Así es, y con buena música paraguaya hoy vamos a estar desarrollando algunos temas de la agenda cultural, por supuesto, como ya es habitual, de manos del Centro Cultural Paraguayo de Washington, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y difusión de la cultura paraguaya aquí en los Estados Unidos, específicamente en el área metropolitana de Washington, D.C., y por supuesto que también se está adhiriendo como organización, como institución, a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de nuestro querido Paraguay aquí en los Estados Unidos. Estamos apoyando, acompañando todo el trabajo que compatriotas están realizando para el próximo festival, gala, noche de gala, el Festival de la Canción, que se va a estar realizando en Filadelfia, Pensilvania, por supuesto, también como uno de los eventos centrales de estas celebraciones del Bicentenario del Paraguay aquí en los Estados Unidos. Hoy también vamos a estar recordando nuevamente a Arsenio Pastor Erico, quien está recibiendo un homenaje en esta noche precisamente en tierras paraguayas de parte de artistas, al recordarse recientemente un aniversario más de su nacimiento. También vamos a estar recordando el Día Internacional de los Libros Infantiles y Juveniles, que tiene su día también en el calendario y que es precisamente el 2 de abril. Como parte de las recordaciones y también del recorrido que hacemos por nuestro querido Paraguay y por sus edificios históricos, vamos a llegar en el programa de hoy hasta el Palacio de Gobierno para contarles un poquito más de este tesoro del patrimonio cultural material de la ciudad de Asunción, el Palacio de los López. Y no queremos olvidar al comenzar nada más que este espacio virtual a través del cual compartimos con usted los principales objetivos, metas y actividades que realizamos a favor de la promoción de la identidad cultural del Paraguay desde la capital norteamericana, porque a pesar de residir lejos de la tierra guaraní, sentimos el amor entrañable hacia nuestra gente, el terruño que nos vio nacer y las más genuinas expresiones, manifestaciones del folclore y la cultura del Paraguay. Esperamos que usted también se una a esta organización de paraguayos y amigos de Paraguay que desde enero del 2009 inicia sus actividades en Washington, D.C. Así es, y actualmente estamos también a cargo del desarrollo de las clases de guaraní en la Embajada Paraguaya, en una coordinación conjunta con el señor embajador del Paraguay ante la Casa Blanca, don Rigoberto Gauto Bielman, y es así como el Centro Cultural Paraguayo de Washington también está aportando su granito de arena para instalar un círculo de personas capacitadas para seguir acompañando el crecimiento de nuestro idioma guaraní también lejos de la patria y preparar, por supuesto, a futuros docentes que puedan seguir con la enseñanza de esta rica lengua guaraní, no solamente para que lo hablemos y la disfrutemos en canciones, sino que también que conozcamos profundamente los orígenes y todo lo que encierra esta lengua bastante compleja, este idioma, como muchos otros en el mundo también, pero muy especial porque es un idioma nativo, el único que permanece vivo y que va a estar todavía por mucho tiempo en el mundo a través de sus hablantes. Sin lugar a duda que es un idioma muy muy dulce, muy interesante conocer un poco más del guaraní. Esto están invitados todos los compatriotas y todas las personas que estén interesados a aprender, a hablar, a escribir, a conocer un poco más de la cultura paraguaya a través del idioma guaraní. Y precisamente hablando del idioma guaraní, vamos a escuchar un tema musical en guaraní, Farrashu'i Shekepeguare. Es la propuesta que ahora les presentamos por el grupo Ñamandú aquí en Viernes Culturales. Haisha inye eseba, mes de octubre o hasa cuevo, y a mí no hasa cue. 31 de octubre, upe, sábado ca arupe, se so huevo y nahi ay, hace niñi aguatar. Mi sinki con dare coi, ajajangua amoña la cube, amondogo guidaí, guarimimba e apitar. Aupero alieno, cachelona, solo cueve, ajecharon con seporte, alieco hoy se dejé. Mireinda a aroigo, ujango a seve se quepe, quiridor en villo cuay, se verá jabo el die. Amamo pico, aigo a tambor y ajo a pi de hawi. Bagapi wekelmi, sereno y bohanua. Baegua supe a veico, ya jaikuta y tatu yape. Oya pogo vi a mi, cacue tene comida. Abraco, abrane, agua pipe, sero pape. Ayer santi, tiquiti, la tarjeta male. Oro pelpe, oye escribir, pete y invito hey jape. Jari fuiste, oye jesha, kiri. Amón de mar se casó, se chaleco, se levita, se galera, mi chacare, San Gabriel, me amo y no. Como a jefo, voy a guasupe, ser un haitima, Santa Rita, como a jeche, pollo, Santo Tomás, a San Perú. A San Félix, moco y vende y cantina, o huere copiri de fui, o me eva de viaje. Despachante entero riva, mostrador de Santa Lina, Santa Clara, Santa Rosa, pues me tuvo a ver su fe. Como muco santo fuera, ni a Juan Bama y Magapipe, le calla a Bojuga y Tepe, o mañaja o Bucabú. Santa Lina, San Ignacio, pura gente, arpa yo y rupe, Santa Marta, San Pascual, Sarambí, me oyero que. Ongua Gema, San Alejo, Baracá y Lleva Rupe, San Patricio, Igualamba, Upe, San Vicente y Mimbú. San Jerónimo, Irabel, Jaevela y Yequitripe, Amuacoya, Veiro, Miba, Ome, Ebu, Arorú. A Santa Cecilia, pianista y por aboba, Santa Eulalia y Yarmonio, ambos fuera un bollo ya. Hoy en Valla de Iguayo, niembo ya Santa Leonora, una polca oyero resto, niembo buque baje por a. San Mateo, San Toribio, un ajela farrajate, a Picuello y que Torilpe, San Sabino a San Ramón. Amo Cantina, Huyo, Irari, Morte, Yape, pete y mazo y pope, hoy pichoró, pivo y San Juan. Osaba el pomaro y cuay, ya oíma y por su seba, hoy en Moine, Tajachiro, San Luis a San Miguel. San Felipe a San Jorge, policía en un dilema, cinco par de comisario, opta San Rafael. Vamos. Guará, como aquel aparrajape, sale Eusebio San Guillermo, medio sus como coibé. Hoy tibiroma y poncho fuera, a Ollambus y Corandape, oye Urema, Pericón, a Uruguay de Santa Fe. Bella de Oye Goya, Ore Pipe Santa Elena, que te iban de Jaitope o brindago a Viramí. Galletitas, chocolate, seriepe, genigema, acá huilla en goma, serepeja, serope, pi. Esta y teningo a dudar, upe a volva gapipe, a limbora ese que vente a esa con ambaje. Upe a pargo a yegu, se llamó tira tu tepe, pero pe por a vuelta, esta y te a iré. Allí pay por algo, ya hindú a Shengiru, coape. Pese y te bebe la y que tú ya de qué bellas esa, ya de pay, pero en guaysa, ya bombe, ua, ya va, ya va a ver. Ya huero via cacua y te leía, ya va. La jesara y manabete, ahí santo, cuida yo, bombe, ua. Pues ya peite boí, que veo. Pero quirito boingo. Un poco pues de la jera. Va, pa un boy, una era en ya en iru. Oye, ya pa te jamás y que pego. Tu isha cuera, farra su isha que peguaré. Era el tema musical que acabamos de escuchar de don Emiliano R. Fernández en la interpretación del grupo Ñamandú. Y el Centro Cultural Paraguayo es una organización sin fines de lucro de carácter cultural, educacional y de caridad. La misión del Centro Cultural Paraguayo es la promoción de la cultura guaraní, su historia, sus tradiciones, idiomas y folclore en toda la Unión Americana, para hacer presente y viva la identidad cultural del pueblo paraguayo en medio de la sociedad pluricultural. Así es, Teófilo, precisamente eso es lo que hacemos a través de este espacio también, al compartir con todos nuestros oyentes internacionalmente también la maravilla de la cultura paraguaya. No solamente lo decimos nosotros porque somos paraguayos, sino por la inmensa riqueza que vamos descubriendo en ella cada día que vamos aprendiendo un poquito más de nuestra lengua, el conocer a nuestros poetas, a nuestros artistas, y en este año también en el que nos dedicamos a conocer un poco más la historia de todo lo que ha pasado hace 200 años en esa revolución de la independencia de mayo, nos damos cuenta de que tenemos muchísimo que compartir con el resto del mundo culturalmente hablando. Sin lugar la duda, y que esperamos que este espacio desde este micrófono sea una ayuda fundamental para que la gente no confunda más Paraguay con Uruguay. Por ejemplo, ese es uno de nuestros grandes anhelos, y que nosotros mismos también podamos prepararnos muy bien para salir al encuentro de otras nacionalidades y de otras culturas, sobre todo cuando somos migrantes y salimos fuera del país, nos encontramos con la necesidad urgente de conocer más de lo nuestro para poder compartir y hablar con propiedad de muchos temas. Increíblemente, uno se da cuenta que a veces viene un poco vacío de conocimientos de su patria. Así es, y esto no es porque uno, que Uruguay es mejor o es peor, sino solamente porque somos paraguayos y queremos ser paraguayos solamente. Exacto, y que nos reconozcan como tal, por supuesto. Y hoy todo parece que vale. Hablando de cultura, también les comentamos que en muchos países del mundo se está celebrando hoy, primero de abril, el Día de la Mentira. Le llaman también Poison d'Abril o April Fool's Day, el Día da Mentira. También en el Brasil, esta fecha se tiene en cuenta en Francia, Italia, Reino Unido, Brasil y aquí en los Estados Unidos también. Y es el Día de la Mentira, que en general viene a ser el Día del Tonto. El Día del Presidente sería también, ¿no? El Día del Ingenuo, podríamos decir también, de aquel que cae siempre en aquella mentirita que para gastarnos una bromita siempre hacemos a algunos. Y hoy ha sido uno de esos días en que, bueno, descuidadamente pudimos haber caído en estas mentiritas del primero de abril. Así que también, como parte de la cultura, les estamos comentando acerca de este día, que es es un día de jugar y de compartir un poco con los demás también, para reírse un poco y no estar tan serios. Interesante quién lo creó esto, y todavía nosotros no podemos hacer que sea mundialmente reconocido, por ejemplo, el Día de la Amistad. Así es. Hay muchas versiones sobre el origen de este Día de la Mentira, pero lo que sí es cierto y concreto que muchos aprovechan para alardear de que les ha subido el sueldo, en fin, un montón de cosas que hoy vale todo. Qué envidia para la gente que no se le sube, ¿no? Y hoy también vamos a estar trayendo del baúl de los recuerdos en este programa, en nuestro Viernes Cultural, a un poeta paraguayo que ha producido bastantes temas musicales, también un muy buen intérprete por lo que he podido apreciar también, y nos referimos a don Carlos Sosa en uno de esos encuentros, esas peñas de reencuentro con Teófilo de regreso a Paraguay. Hemos captado esto que viene del recuerdo ya, y para el recuerdo, ya que hace años también falleció don Carlos Sosa, dejando un tendal de temas, por supuesto, como legado, de temas musicales que siempre disfrutamos aquí también, como Neporache Paraguay, Amigo, mi gran amigo, Bienvenido temas. Hermano extranjero, que un montón de temas que siempre yo admiro muchísimo y que son muy bellos realmente. Y hoy vamos a escuchar lo que en Rueda de Amigos decía don Carlos Sosa también a su amigo Teófilo. Fue un gran amigo, sin lugar a duda. Es que yo tengo suerte de haber compartido con tantas personalidades de la música, del arte, los poetas, los músicos. Y lo seguimos haciendo también en otros círculos, en otros espacios actualmente, con tanta gente interesante que trabaja por el tema del guaraní, por ejemplo. ¿Y qué te parece si, hablando de poetas y de escritores y estudiosos del idioma guaraní, si le escuchamos a algunos de ellos que estuvieron compartiendo contigo precisamente en la elaboración de esta producción de este disco de poesías en guaraní, Epotú y Guaranime, honrando al idioma guaraní en este año del Bicentenario, gracias al Centro Cultural Paraguayo de Washington también. Me parece excelente. Así que vamos a escuchar esta poesía en guaraní, precisamente dedicado al idioma guaraní. Doña María Elvira Martínez de Campos y Noma Nomuay, Guaraniñe, Xeñe Oikobe. Noma nomoai guaraniñe'e, xeñe'e oikove. Iñe'e japukarai he'íva guarani oikomínte. Omanombotáma, oguohéma ohóvo hi'arapaha. Iñe'e japukarai he'íva okañy ohóvo. Koñe'e omanóta, ipytukangýma guaraniñe'e, aníperovia. Guarani oikove, ipusaraki, kyre'ỹ okukúi Paraguay jurúgui, noma nomoãi povereku'ãgui karai oñe'ẽ, sy ñe'ẽtee ha'e ojukase. Tovéto oikove guarani ñe'ẽ, aníke ikangy, aníke ogue ñane ñe'ẽ ypy, akóinte taipu ipure'ẽte hosã topu'ã, tojetyvyro ha taisarambi ñane retapýre. Ha ara iko'ẽvo ñahendujey Paraguay ra'y he'íva ojupe guarani añe'ẽ. Guarani ha'e xeñe'ẽtee, noma nomoãi guarani ñe'ẽ, xeñe'ẽ oikove. Ya pese año ambábaro en tu joven, Acha pesa cuabe como era ñe e xare ñe haite po A mi xeno y me ambo e ñe e de xeñar andu Mira po veru a joi cuapa y te va xemba e pota Por ahí jujipi xeñe ambe te huire y sambiji A yo cuaigo de ibi tu pe por e xe pura hei Ñe e guarani hoy me de pandeixa en boxina Corimpeo ya cuba, hay maranga tuba, mueñe. Flora jabaina, se pura, hay uno mamó a jajape. Ya jatore pa peña, mamor amigo, ya ande pa moa. Guasupe, upe agua supe ojo no guareña nere tan gua, oje nonde abo mi pita guañan de la ijuquima, yendi vipo y quebo oño que jamua guarani rugu, maronda y catui ove guaraji, ñande y vaga pipe, ñande pia pipe y poti allá paraguayé, Piririna pene cu apire mi tapia jucuera Hoy yo que te iba, ay yo ya jale bañando a bañé Ye guaraní, hoy viene pandeisa en boxina Corepeo ya cuba, hay maranga tuba a mueñe Pura jabaina, se pura jino no mamó a jajape Ya jatori pa peña, mamor a mi boñan de Y seguimos acompañándoles aquí en Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, disfrutando también de los acordes del arpa paraguaya que nos acompañan en esta noche y de tan bellos temas musicales en este bloque dedicado al idioma guaraní. Gracias a todos los que nos están sintonizando, gracias por compartir con nosotros ese amor al Paraguay, a nuestra identidad cultural, esa identidad que no solamente corresponde a los paraguayos como el idioma guaraní y tantas otras maravillosas costumbres como el mate, el tereré, sino que compartimos con amplia parte de la región del Mercosur con nuestros hermanos latinoamericanos. Así que nos une esa identidad común, esa herencia guaraní que tiene algo de especial y que dejó sus huellas en cada uno de nosotros en esa parte de Latinoamérica. No queremos que se pierda, queremos que se vaya creciendo, que se inculque, que inculquemos a nuestra familia. Así es, y hablando de compartir herencias culturales, identidad, también compartimos aquí siempre este espacio. Está abierto para todos aquellos que quieran compartir con nosotros sus trabajos poéticos, su música, su arte. Así que ahora vamos a pasar a un bloque muy especial en el que vamos a estar difundiendo poemas y trabajos artísticos de un hermano argentino, el que se denomina Juan de la Calle, es su seudónimo, así que vamos a estar compartiendo con ustedes un email que él nos mandó, no es la primera vez, ya hemos compartido su trabajo también en épocas anteriores, en años anteriores, y ahora, bueno, tenemos el gusto de recibirlo nuevamente también a través de un correo electrónico que vamos a compartir con ustedes y por supuesto escuchar su trabajo. Pero aprovechamos para mandar saludos también en este momento, precisamente a los que nos escuchan desde la Argentina. Así es, Adi, y también yo quiero comprometerte hoy día muy especial en Viernes Culturales que nos lea un poco uno de tus tu escrito en la revista con Así la que es. Estás colaborando. Como ya es habitual, ya empezamos el viernes pasado, hoy voy a compartir con ustedes precisamente otro artículo que aparece publicado en la revista para jóvenes aquí de Washington, la revista bilingüe RIP. que busca revitalizar, inspirar y hacer que los jóvenes también participen en esta sociedad, sean estos de origen latinoamericano o anglosajón. Así que voy a compartir con ustedes, por supuesto, un artículo mío también en esta noche, a modo de reflexión. Pero ahora vayamos a los saludos, y queremos mandar un cariñoso y afectuoso saludo desde estos micrófonos a Estela Zamudio, quien está acompañándonos en esta noche también. Y gracias a ella por acompañarnos, por estar ahí del otro lado y por sus lindas palabras. Ella dice: buenas noches, gracias por estar transmitiendo con tanta pasión por su nación y su cultura, que es tan rica aún para los que no somos paraguayos. Sigan trayéndonos buena música y lindos recuerdos, dice Estela. Muchísimas gracias a ella por acompañarnos, por supuesto. Y ahora pasamos a compartir el trabajo artístico de Juan Carlos Rizzo. Él nos escribe y nos cuenta esto: estimados amigos Teófilo y Sadie Acosta de Ecos del Paraguay, les escribe Juan Carlos Rizzo, Juan de la Calle, y llego recientemente a Buenos Aires de un año y medio de llevar, escribir y decir poesía por el mundo. Me gustaría de corazón que Ecos del Paraguay, quien se hizo eco durante bastante tiempo de mi mensaje urgente para Barack Obama, reciba estas dos obras poético-musicales, que una fue grabada en la Radio Ciudad Bella de Barcelona, del barrio del Raval, en plenas ramblas de Cataluña, homenajeando al actual número 10 del mundo, el bien amado Lionel Messi. En una entrevista que me realizó el prestigioso músico, compositor, periodista deportivo de larga trayectoria como lo es Ramonet, que en el MP3 que les envío hay unas palabras preliminares y posteriores que bien consideré deberían ser puestas en mi próximo libro CD, tal cual como fue grabado, y a la vez, dada la importancia de la negociación diplomática de Barack Obama y los Estados Unidos con Egipto, a la cual en enero del año anterior escribí un libro de 30 temas titulado Egipto Milenaria en mi estancia en el Cairo, que es el mismo nombre que tiene la poesía que les mando por MP3, hecha en tango y grabada en el Cairo. Así que hoy vamos a tener el lujo de disfrutar de un tango que nos llega de la Argentina, y nada más y nada menos que grabado en el Cairo, para homenajear a Egipto Milenaria. Sería para mí un enorme placer que Lambareté Ecos del Paraguay siga siendo un verdadero eco para los poetas. Les envío estos trabajos y sería un enorme placer tener en Washington el amor sudamericano que invada de energía a este baluarte nuestro, desde la fortaleza humana que nos brinda ser los hombres del Cono Sur. Sin más por el momento, valorándolos profundamente, les digo que me han inspirado cuando abrí la página para enviarles esto de Messi y de Egipto. Me motivó Natalicio Talavera y el Día del Poeta Paraguayo. Así que nos escribe de esta manera, con un fraternal abrazo, Juan Carlos Rizzo, poeta universal, Juan de la Calle. Entonces, desde Buenos Aires, muchísimas gracias a él. Como siempre, aquí hay espacio para nuestros hermanos latinoamericanos, y por supuesto es momento de dejar la música folclórica paraguaya para disfrutar de un tango dedicado a Egipto. Egipto, tierra milenaria, el tango, la poesía, su danza, te rinden homenaje, valorando tu cultura, tus gentes y a tus ancestrales años. Tutankamón, Nefertiti, Hatshepsut, Cleopatra y tantos otros faraones hicieron de tu historia la Egipto milenaria. Maravillas del mundo te acompañan brillando en el planeta con la luz cósmica que llega a tus entrañas desde Kofo, Cafre, Mancará y por las otras pirámides exactas, la Esfinge, Abu, el Jole, el Sahara, tus arenas, tus oasis, la belleza mística del Cairo, Alejandría, San El Sheikh, el monte de Sinaí, el Luxor, Asuán, Abu Simbel, tus ciudades y poblados a lo largo del Nilo bajo un sol que abraza junto al Mar Rojo y al Mediterráneo que embellecen tus playas. Egipto, Egipto milenaria, la de sus señores, sus bellas mujeres, su música, su danza y su África. Egipto, Egipto, Egipto milenaria, la de sus señores. Emocionante este trabajo poético musical de Juan Carlos Rizzo. Ahora más que nunca, Teófilo, te sentís atraído por Egipto, ¿no? Yo siempre, el gran sueño de querer ir a conocer Egipto algún día. Sinceramente, me llega mucho, mucho Sadi, porque es un sueño. Y no creo que sea un sueño que no se pueda alcanzar si la vida me da todavía para tiempo. Alcanzar. Así que muchísimas gracias por este trabajo. Sobre todo nos encanta poder mantener un contacto tan directo con estos poetas, estos bohemios que cantan al mundo que describen, bueno, sus bellezas, exactamente, que nos cuentan cómo son, que traen porque hasta nuestros ojos, como en un sueño nos invitan a pasear esos bellos paisajes, aunque todavía no hayamos pisado esas tierras, en este caso como lo es Egipto. Así que muchísimas gracias por este hermoso regalo que nos llega desde Buenos Aires. Y ahora nosotros les regalamos una pieza de la música folclórica paraguaya en arpa, melodía de la arpa dormida, aquí para todos ustedes en Viernes Culturales. Thank you. Hermosa realmente la melodía del arpa dormida, que es el título de este tema musical en solo de arpa que acabamos de escuchar aquí en Ecos del Paraguay en este viernes cultural. De Félix Víctor Villalba, este tema musical es de la nueva generación de arpistas también que están dejando hermosísimas composiciones musicales para este instrumento tan maravilloso y especial como es el arpa paraguaya. Queríamos también decir que no deberíamos confundir este tema musical con la tradicional canción del arpa dormida de don Félix Pérez Cardoso, con letra de Atahualpa Yupanqui, que era un homenaje al Mitaguazú, por supuesto. Muy parecido al título, pero no lo es. Exactamente. Esto que acabamos de escuchar es Melodía del Arpa Dormida. Y agradecemos a los que dicen que les gusta este tema musical, también sobre todo para disfrutar a estas horas de la noche de un viernes, iniciando un nuevo mes ya, ¿verdad? Y hablando de viernes, en los viernes culturales, les invitamos a que te una a nosotros. Hazte miembro del Centro Cultural Paraguayo. La membresía de esta organización está abierta para todos los paraguayos y amigos del Paraguay. Así que pueden bajar el formulario de la misma página del Centro Cultural Paraguayo. Así es, en www.paraguayanculturalcenter.org, o también tienen allí en la página de Ecos del Paraguay el logotipo del Centro Cultural Paraguayo, que es un hermoso ñandutí, precisamente uno de los primeros eventos realizados en coordinación conjunta con la Comisión Bicentenario de la capital paraguaya en Asunción, donde salió este trabajo maravilloso de nuestros jóvenes creadores, también el logotipo que usamos en la institución que representa a la cultura paraguaya aquí en Washington, por supuesto. Les invitamos a que todos los paraguayos en el exterior no dejan de hacer algo como similar a lo que nosotros hacemos, o algo mucho mejor, por supuesto. Nosotros lo hacemos chiquitito. Exactamente. Todos hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Lo importante es, por supuesto, hacer presente y viva nuestra identidad de paraguayos en el lugar donde nos encontremos. Y hablando del Paraguay, vamos a trasladarnos imaginariamente hasta la ciudad de Asunción para conocer uno de los magníficos edificios más emblemáticos de la ciudad, que ha sido considerado, escogido como tesoro del patrimonio cultural material de Asunción, y nos referimos al Palacio de Gobierno. Es una verdadera maravilla de la arquitectura nacional, ofrece una excelente vista y un interior increíble, así que hoy les presentamos algunos datos históricos del mismo. El Palacio de Gobierno, Palacio de López, es uno de los edificios más hermosos de la ciudad de Asunción. Se ubica entre las calles El Paraguayo Independiente, Ayolas y Oleari. El terreno del mismo fue un obsequio de don Lázaro Rojas a su ahijado Francisco Solano López. La construcción del palacio se inició en 1857 durante la administración de don Carlos Antonio López, a fin de que sea la residencia de su hijo, el general Francisco Solano López. La construcción aún no estaba terminada cuando estalló la Guerra de la Triple Alianza, razón por la cual recién en 1892 fue restaurada y culminada por orden del entonces presidente Juan González. Es decir, esta obra quedó a medio camino por casi 50 años. No lo disfrutó absolutamente el que pensó que iba a ser su vivienda, en este caso Francisco Solano López. Los historiadores comentan que durante la Guerra del 70 el Palacio de Gobierno fue ocupado por las tropas aliadas. Lo utilizaron como sede del cuartel de las tropas aliadas. En su mástil flameó la bandera brasileña en lugar de la paraguaya y sus corredores sirvieron de caballeriza para los montados del ejército enemigo. El edificio fue saqueado, todos los muebles traídos de Europa, las estatuillas que decoraban sus salas, pinturas y alfombras fueron llevados al Brasil por los soldados de las tropas de ocupación. El palacio fue construido con un estilo neoclásico. Desde su interior se puede observar una magnífica vista de la Bahía de Asunción, la plaza y los alrededores. El edificio posee escaleras y amplias terrazas, además de arcos y una torre de dos pisos que se erige sobre la parte superior del techo. En la construcción del palacio participaron varios arquitectos. En un inicio fue Alonso Taylor, tomando después la responsabilidad del constructor francés Félix Daumas Ladouze y el arquitecto italiano Alejandro Ravisa. El palacio muestra todo su esplendor, su color blanco luce siempre impecable, contrastando con el cielo que le entrega un fondo natural increíble. Por las noches lo iluminan una gran cantidad de luces que permiten realzar su belleza. Es una verdadera maravilla de la arquitectura paraguaya. Así les ofrecíamos entonces un acercamiento a los orígenes y a la historia que cuentan las paredes del Palacio de Gobierno o el Palacio de los López. Interesante, interesante. Hermoso realmente el Palacio de López y el Cabildo desde el avión. Una vista de la noche asuncena me encantó en mi último viaje a Paraguay, llegando desde el Perú. Pasando, sobrevolando Asunción, realmente magnífico. Me emocionó muchísimo ver, identificar perfectamente con esas iluminaciones muy bien hechas el Palacio de López desde el aire. Ya te envidio. Así que me tocó aterrizar en plena madrugada, por eso pude ver, por supuesto, lo que no suele ocurrir en aterrizajes diurnos. Y bueno, seguimos avanzando, compartiendo con nuestros oyentes, con nuestros amigos, recordando también al gran Arsenio Erico en esta noche, a quien están homenajeando los paraguayos. Lo queremos tanto como lo han querido y lo quieren los argentinos también, así que es otro personaje paraguayo que nos une a los dos pueblos. Y hoy, en una noche folclórica, se lo está recordando. Se está realizando un gran festival artístico organizado en el restaurante Noches Asuncenas, ahí en Félix Bogado y Séptima, para recordar el aniversario de nacimiento de Arsenio Pastor Erico, considerado el más grande futbolista paraguayo. Están animando la cena show varios conjuntos y solistas a estas horas de este viernes 1 de abril, y los organizadores anuncian ya la presencia en el escenario en esta noche especial de Félix de Ipacaraí, Oscar Sosa, Carlos Cabrera, el arpista Juan Ramón Espínola, el bandoneonista César Aguilera, Oscar Nino Gómez, la orquesta folclórica de Jerónimo Morales, Neri Acosta y Ramón Cardoso. Y también están sorteando en esta noche y poniendo a la venta el disco dedicado al futbolista. ¿Sabías que los Reyes del Paraguay habían dedicado un disco completo a Arsenio Erico? Así que están sacando a través del baúl de los recuerdos este material discográfico. Qué interesante, que se había hecho en su homenaje, con canciones dedicadas a él, por supuesto, al gran saltarín rojo. Arsenio Erico Daijoyahai era es el título del disco que había grabado, que habían grabado los Reyes del Paraguay en homenaje a este inigualable realmente Arsenio Erico. Así que nos unimos a esta fiesta de celebración también del que hubiera sido el cumpleaños número 96 de este gran paraguayo, que finalmente descansa en su tierra natal, en tierras paraguayas. Seguimos compartiendo con nuestros oyentes. ¿Qué te parece si vamos nuevamente a un tema musical para luego seguir con más de lo que tenemos programado aquí para nuestros oyentes? Adelante. Y ya que empezamos abril, vamos a saludar ya a los maestros paraguayos que en este mes van a estar celebrando su día. El 30 de abril es el Día del Maestro Paraguayo. Así que empezamos el mes ya desde aquí homenajeando a los Boejara con este tema musical, Xembo Ejarepe, por los cumbreños. Oute se mandua, ete misia kahata, aketa loipu apu, sapu anten de posu, pese nan mirei poka, adei pami o wara, voko ike ma. Mai mai botre covia ai pepe toro anua cosheni arenihe eta minde semboe semita i pema aheta mba e pora ai quando regea e upende se caria u conte se mandua Kakata aketa roipu apu Sapu antende posu Pese nan mirei poka Hanei pami rongwara Woko ike mare mgasu Wikaria amai paitabu ose pora yo aite aye poi menende ave revu ande yuruvu kihesara moi pote au pimpindera pekoe kokure gebe lo que sa repasa mombirmi akoi neko Nyatai, apati kotoi moa Ose katu se tuya, ose ose masi ati Ase lo bange shahi, buku mase la pena Tamo apesa se nyere Y así estábamos ya homenajeando anticipadamente a todos los maestros paraguayos con este hermoso tema musical. Y por ahí te leía Yepa Yanguino. De Mababé o Jaijara versus Paisano Yapubé y Mabara. Pea ya Yapupama, Jeipama, la Jeibana Guaranime, Jaleipona Jaisa. Es uno de los mejores poemas hecho para los maestros, no solamente los paraguayos, sino que todos los maestros del mundo en idioma guaraní, y eso debemos al gran poeta Don Teodoro de Simón Gelós, y la música de Epifanio Méndez Fleita, dedicado a una maestra muy especial, la de Epifanio Méndez Fleita. En próximos viernes vamos a estar compartiendo la historia que encierra este hermoso tema musical que acabamos de escuchar aquí. Y ahora es momento de lo prometido. Vamos a traer del baúl de los recuerdos a don Carlos Sosa Teófilo y a esa bienvenida que le daba a su amigo que retornaba en aquellos años después de una larga ausencia también al Paraguay. Nos referimos a Teófilo Acosta, a quien cariñosamente le decían Teddy. Dice que el nombre de Teófilo ya era muy grande y muy pesado y no muy lindo para decirlo en los Estados Unidos, entonces le pusieron un sobrenombre de Teddy, y ustedes mismos van a apreciar el cariño compartido en aquel momento con este gran poeta también, cuyo trabajo musical vamos a escuchar inmediatamente después de este momento que traemos de esas grabaciones antiguas, Teófilo. Así gracias es. Por compartirlo con nosotros también. Añadiendo a ver Tito Cabrera Jiménez o Ecuador, añade Angapube, es por la Ocuide. Aparente se ha extendido este de Iporaguasui con la Teófilo, no hay oído en Norteamérica la Teófilo, va a ver. Pero oye, ya, oye, pues Roma, ya no voy a fuera, o Guaraja, Ambue, Gendado, toda la, ya no hay eja. De Irangüe Teófilo, con el imán de Teddy. Ustedes pueden poner ahí, porque el Perú Pínico está en Valle y Cuadras, está en Valle y Ansá, está en Valle y Hendú, está en Valle y Apo. Se coja entre Teddy Nico, o bueno, con la mopilla, Aribe y Maracá, está en Valle y Apo. Aunque te esté copiaré, ya ya pongo yo le de ahí y por la vea o ya por el inglés, ok, por este de ahí porque y para ver ahora llegué un guajero de ñame a los cuajaros, los endujas, los putamas y coa año en el tame, oye ya vete y manteca tuya pupes, pero no, no, no, no, no, no, a ver, me sea tan de está en Dape con embaracá, era ja tenonde, era ja nendiveja, era ja opargo. Porque embaracá con onza caboña de ojo y cual caña en el tame, ja te podubí, putamo, no tija ojo, viva, viva, y te embaracá, llevare. Ja, ambue, guajejame, mamone, guajejame. Ja, negrú. Jaja, oye, putas están más en el día. Acuérdate que se hace en el coseño, tuvo tu mía de ahí, Tito Cabrera Jiménez. Le mandó a Juan Mamor y me jabe en el Maracar. Hace digo, oye, pobre ese Maracar de ahí, vete ahí, por Jaime, a vete ahí, y voté. Ja, es estar un pío, me ese apagué, me ese de tesaño, me ese. Uy, me ese cuñata y un mi saponado por la vez, estaba ahí como un arreglo ahí, la he saponado. Upear ese tan de con señe y botije y la pesa. Este tema que hoy ari se corazón, uy, estamba y ponamos en saco cereza. Se está huiramos de pez, estamba y maicua, agua puta mombe umba y se tepa se poa. Pujarero muy de acuera se la peor esa pepa, ha árabe y boticuera se de mara y potipa. Mi tacuñé y pon a beba se llevare a roguata, ha guaje jape apuitaba catuete manduara. Y lo que jape y que cuevo se en un haitima vará, un mi pequillo que beba se momaite y jangua, y se espera que te ríe, se apisí se le tumba, y a esa peña jame, la se pujó y ja ja ja. A la iru está de coja magmaba se la ju, ha opado mi supercuera y botaba ya magnu, hoy cuagui se pupeje ni jacunu un, ha y cuagui uy sabe y año en jambora y ju. Hoy menes de cuagui se mamba eisa pa peise y te, hay cotorillo y va a y se putuja se coge, sa pui ante o gaporame cara y cueran de ime, ha un pecato allí se sama so cocuendia terere. Nace año y coñete te ha un puti amba We apame ponaiteha ekusero me e hai po ibagano ke mira moñete te se amo hema nei supe sen barakare hai. Escuchábamos así a don Carlos Sosa, nada más y nada menos, Teófilo, y cargándote, gastándote unas cuantas bromas ahí. Y bueno, Sara, yo tengo que aclarar eso, que dice que yo toco una música en inglés, no era eso, sino yo no sabía tocar la guitarra como ahora, pero entonces toqué la guitarra y como erré todas las notas, y entonces yo dije que tocaba en inglés, o sea, y que cantaba en guaraní. Medias. Así que maravilloso saber también que un buen poeta en guaraní lo ha sido también en castellano excelentemente bien, y muestra de ellos este tema musical que les vamos a regalar al terminar el programa. Bienvenido, hermano extranjero, de la autoría de don Carlos Sosa, a quien ustedes escuchaban desde el baúl de los recuerdos también en una peña de reencuentro con Teófilo hace ya varios años. Escuchamos entonces el tema musical. Bienvenido, hermano extranjero, aquí le presento a mi heroica nación. Yo le pido que sea sincero, verdad que no existe igual que Asunción. Bienvenido, señor de otras tierras, yo quiero brindarle de mi Paraguay la más dulce expresión de su historia, reliquia de gloria, su hablar guaraní. Caraí doy pota por el duque, preyucun moray mujapoa. Eso quiere decir en su idioma mucha suerte, cariño y amor. Mandu aca tu eterera ata, obrasu vale ubiame, traducido le digo que lleve mil recuerdos del Pacaraí. Bienvenido, hermano extranjero, mi pueblo está lleno de cordialidad. Un paisano al pasarle la mano es un libro abierto de sinceridad. Bienvenido, señor de otras tierras, estas son las noches de mi Paraguay. Serenata con arpa y guitarras, redadera de luna y jazmín. Caraí doy bota por el bupe, preyucun por el bujapoa. Eso quiere decir en su idioma mucha suerte, cariño y amor. Mandu aca tu eterea ata, obrasu vore cubiare. Traducido le digo que lleve mil recuerdos de Pacaraí, de Pacaraí. Y con este tema musical estamos llegando a la culminación de una hora muy especial junto a todos ustedes, la hora del Centro Cultural Paraguayo de Washington, los Viernes Culturales. Hasta el próximo viernes, Teófilo. Hasta el próximo viernes, y vamos a estar ahí haciendo, cumpliendo nuestra promesa de... Lo que quedó en el tintero en la noche de hoy, vamos a estar retomando, por supuesto, el próximo viernes. Hasta entonces.